apaga la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a... Dale, dale, así. No, no, no, no, cuidado, cuidado, vamos. Ay. Otra vez. ¡Alberto! ¿Julián? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuándo vienes? No lo sé. José me consiguió una beca para la escuela técnica. ¿Para qué te sirve? ¿Alguna carrera de esas te gusta? Pero José y mi mamá la estuvieron buscando durante mucho tiempo. Lo que quieren es que te quedes jalando maletas en el hostal. No, Julián. Me iría a vivir a Ciudad Frontera, a una casa de estudiantes, y así podría venir los fines de semana. Ya veo. Julián. Julián. Se desconectó. Puede ser una buena oportunidad. ¿Qué te pasa, Beto? Me voy la otra semana. Ya lo tengo todo listo. ¿Cómo se te ocurre? Es peligroso. No tienes dónde ir. No es asunto tuyo. Tú lo que quieres es que... es quedarte en este puebluche y ser la típica ama de casa. ¿Tú crees que yendo te vas a triunfar, ingenuo? No discutan, por favor, no discutan. Beto, ¿sabías que Katy iba a aplicar para la escuela técnica? No le digas nada. Para él la escuela es de muy baja categoría. ¡No te vayas! Me alegro mucho por ti. Miren, me la dio José. Beto, es una beca. Sí. No puedes desaprovecharla. Ahora los dos pueden estudiar juntos. Pero aquí nunca voy a lograr nada. Tienes todo por delante. Solo tienes que hacerlo. Además, más adelante... Porque ustedes no ven más allá. Se acostumbraron a las migajas que pueden tener aquí. La vida es más grande. Si tanto te molesta, lárgate entonces. No, Beto, piénsalo bien. Ustedes no sirven para nada. Es un malagradecido. Tenemos que convencerlo. Hazlo tú. Yo ya me cansé. Sí, sí, perfecto, nos vemos entonces. Sí, va a ser una gran sorpresa, adiós. Ángela, la sorpresa para la abuela está lista. ¡Ay, qué bueno! Perdón que los interrumpa. José, ¿realmente piensas ayudarme con los gastos de la escuela técnica? Claro, Beto, yo te voy a ayudar en lo que necesites. Gracias. Y... ¿por qué están tan felices, ah? Ay, porque estamos organizando una fiesta y todo está saliendo de maravilla. ¿Fiesta para quién? Para tu abuela, Beto. ¿Qué? La otra semana es el cumpleaños. ¡Ay, cierto! Ni siquiera me acordaba. ¿Y qué van a hacer? Ay, sentate y te cuento. Abuela, ¿te sientes mal? No, no, no, no, mijo, no es nada. No. Vuélvase a dormir. Ay, abuela, ¿qué tos? ¿Quieres que te frote? No, no, no, Beto, no es necesario, ¿no? Ay, son viejeras mías, nada más. Sí, pero hay que cuidarlas, abuela. Ya llego con el cuento. Gracias, mijo, gracias. Ay, ¿qué haría yo sin usted? Hola, Beto. Hola. ¿Cómo van? Hola. ¿Y tu abuela? ¿Salió? No, está en la casa. Ayer no pasó buena noche. Está descansando. Pobrecita. ¿Te aseguraste que no fuera nada malo? No debe ser nada. La abuela es fuerte. Otros, no tanto. Mañana es el último día para entregar los papeles a la escuela técnica. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Mañana me voy. Ay, ya. Dios, tiene mucha fiebre. Ay, tráeme más agua fría. Sí, voy. ¿Cómo sigue? Ay, no puedo bajar en la fiebre. Ya viene el papá de Chicho para llevarla al hospital. Ay, ya. Alberto. Ya lo andan buscando, abuela. Tranquila. ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto, espérate! ¡Vení! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué? ¿Decidieron venirse conmigo? La llevan al hospital, ¿qué? Beto. La abuela está mal. Sí, no, tiene mucha fiebre. Vamos a la casa, entonces. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Por qué no nos vamos? El que no vino, no vino. Ah, vámonos ya. Sí, vamos. Condenado Beto. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué tienes? ¡Ángela! ¿Qué le pasa? Tranquilo, Beto, tranquilo. Es solo fiebre. Ya Elena se está haciendo cargo. No quiero. Yo no quiero que le pase nada malo. Abuelita, abuelita, ¿estás bien? Sí. Ya llegó el carro. José, ayúdame a montarla. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo voy con ustedes. No, Beto. Sí. Déjalo, Ángel. Está bien. Es mejor que venga. Yo me quedo aquí. Está bien. Vamos, abuela, vamos. Tranquila. Vamos. Vamos. Así. Eso. En el año 2005 emigraron en el mundo 200 millones de personas, tantas como habitantes tiene Brasil. Gente peregrina que mueve su casa, que mueve sus vidas, que busca. Así son los que han llegado, se han quedado o se han marchado de este pueblo de paso. Ángela, Juan, José, Miguel. La vida pasa tan rápido que no nos damos cuenta que aquello que quedó atrás es precisamente un trozo de nosotros mismos. Supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Ay, abuela, es que yo le estaba preparando una canción, pero nunca me salió con la guitarra, así que se la voy a recitar. Junto a la chimenea, donde hay feria de lumbre, reza la viejecita sus cosas de costumbre, y surgen de la hoguera entre rojos destellos la cadena de duendes que peina su cabello. Cabellera de plata, cabellera de nieve, ovillo de ternura donde un rizo se atreve. Cabellera nevada, madeja de oraciones, para ti es la más blanca de todas mis canciones. Muy amable, querido público, muy amable. ¡Qué público más bonito tengo esta noche! ¡Muchas gracias! Toma, abuela. ¿Qué es? La próxima semana inicio en la escuela técnica. Mi hijo, yo sabía que usted se iba a quedar. Sí. ¡Apaguen la música! Abuela, ahora sí, aquí está su sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ay, Esperanza! ¡Mamá! ¡Estás aquí! Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.